bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas. Lléguenle al bacanal sónico chingüengüenchón que les traemos en esta ocasión, el día de hoy, justo en este preciso momento. Eclecto Maryland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 379. ¿Será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Que zarpa baquetonamente hacia la noche de este ombligo de semana una vez más, con un primer tiempo que emana desde el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien saca su carta y gracias a la argentina Karen Souza, nacida en Buenos Aires en los 80, quien es la personificación del jazz más delicioso y sensual, quien dice que tendría que haber nacido en otra época, tal vez a principios del siglo pasado, para haber llegado en la plenitud de facultades vocales que exhibe ahora. Su propuesta, un viaje del jazz a todos los géneros musicales y viceversa. Karen Souza, cuyo verdadero nombre es Rocío Rodríguez, debutó poniendo voz a temas electrónicos y después fue contratada por una disquera para cantar lo que hiciera falta. Cuando a su compañía se le ocurrió pasar por un filtro jazzístico los temas de los 80s en el proyecto Jazz in 80s, pensó que aquella voz grave y sensual, que convertía tres notas en una atmósfera, podía dar muy bien en el disco. Y así fue como recibió una invitación para probar fortuna en un género que había escuchado mucho pero que no se había atrevido a abordar, y se quedó. Escuchamos ahora con ella el clásico tema del cuarteto de Liverpool, Things We Said Today, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Eclecto Maryland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 379. ¿Será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. You say you will love me if I have to go. You'd be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Say you've been mine, boy, to the end of time. This day's such a kind, boy, seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said. Day. Me, I'm just a lucky kind. Love to hear you say that love is luck. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, boy. Be the only one. Love me all the time, boy. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember long sweet Saturday. I'm just a lucky kind. Love to hear you say that love is luck. And though it may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, boy. Be the only one. Love me all the time, boy. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then maybe we remember the things we said today. Then maybe we remember the things we said today. Things we said today. Things we said today. A continuación llega el tributo lunático para la lunita de Todititas Mis Vidas y Todotototas Mis Muertes Chiquitas, que suena por cortesía de la banda argentina Isla Mujeres, una banda indie pop formada en 2014 por cuatro mujeres en La Plata, cuyo sonido se enmarca en el universo de la canción pop con toques de electrónica. Secreto, su más reciente disco, oscila entre dos tipos de momentos, uno rockero y el otro electropop. Son 10 canciones que van alternando esos lapsos musicales, unidos por melodías bailables y arreglos vocales pegadizos, desde donde escuchamos el tema Comiéndonos. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clecto, Merlan Paranoias para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas por Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Somos Isla Mujeres de Argentina y queremos compartir con ustedes nuestra música. Un abrazo grande, saludos. El 6 de marzo del 2020, la banda madrileña Biznaga publicaba su álbum Gran Pantalla. Ese trabajo que parecía una especie de profecía autocumplida, ese retrato de una distopía hecha presente. Nomás salió y se situó en la quinta posición de la lista de ventas en España. Y aunque no han podido presentarlo en concierto tanto como les hubiera gustado, no ha dejado de ser un disco recurrente en esta nueva normalidad. Esta semana, Biznaga vuelve a recordarnos la vigencia de su disco con un nuevo video, Motores de Búsqueda Avanzada, canción incluida en su disco Gran Pantalla del fatídico primer año de la pandemia. Eso se oyó horrible, ¿no? Una pieza audiovisual sobre la que ellos mismos dicen juega un papel fundamental dentro de Gran Pantalla y versa sobre la creciente algoritmización de la cultura y el conocimiento, de cómo los algoritmos se han transformado en una especie de oráculos contemporáneos y de cómo tras las sofisticadas interfaces de esos motores de búsqueda, a menudo se esconden los rostros de los monstruos de siempre. Para poner esto en imágenes, nadie mejor que Ingrata Bergman, que ha sabido captar a la perfección la mítica y la mística tecnológica que pretendían reflejar con esta canción. Escuchamos a Álvaro y Jorge de Biznaga, seguidos del tema Motores de Búsqueda Avanzada, de la banda Biznaga, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomeiroland. Paranoias para piratones y piratonas, sedición 379. ¿Será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Muy buenas, soy Álvaro de Biznaga y bueno, Motores de Búsqueda Avanzada fue uno de los singles que sacamos con Gran Pantalla, nuestro LP, y siempre nos gustó mucho, pero nos quedamos con la espinita de hacerle un vídeo. Y fue un año después cuando contactamos con Ingrata Bergman, que es una artista digital que nos mola muchísimo, y le dimos la canción y total libertad para que hiciera lo que ella quisiera. Nos propuso hacer un vídeo total en 3D y la verdad que lo ha clavado, ha hecho magia y estamos súper contentos. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Clectomeiroland en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Queremos invitaros, quiero invitarte a escuchar nuestra canción. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Yair Hernández, periodista de varios medios internacionales como Nexos, Vice, Yaconic, Chicago Tribune, Tercera Vía y la revista de la Universidad de México, e incluso incursionando en el cuento con su pinche Callejón Varela para la publicación Revista Golfa, y más recientemente en la publicación cultural de Milenio. Ahora aborda esta bucanera nave para brindarnos su verbo directo a la yugular. Jugando desde su trinchera y arremetiendo con sus palabras, escúchalo detenidamente, arañando tu mente con La noche que quiso ser James Murphy. Y justo después, Tu melodía, ni más ni menos que con el príncipe de la canción, José José, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clicton Mero. Las paranoias para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz? ¿O será que bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. De la noche que quise ser James Murphy. CDMX, te amo, pero me estás hundiendo. Y me estás llevando ese limbo entre hacer lo que quiero y lo que debo. Aunque creo que la mayoría de las veces ha sido así, pocos días se han conjugado el deber y el placer. Uno de esos días fue cuando vi a Laura, la tarde que murió José José. Tenía que estar ahí con la familia del Oxiso para decirle a la gente de una oficina cómo iba todo. ¿Cómo va una muerte? Fácil, pestilente. Pero esa tarde, con ella, honrando al príncipe que tuvo su castillo en un bar, hice lo que tenía que hacer y lo que quise, y la quise, y no se ha repetido. No la he vuelto a ver. CDMX, te amo, pero me estás hundiendo. Con tus fines de semana de ley seca sectorizada que ha vuelto amarga la búsqueda de líquido dulce. Como aquella noche que, con Pepe, salimos de Metro Tacubaya para buscar una cantina de esas que se esconden tras la fachada de una casa. Ahí conocimos al tipo que no dejaba de pedir perdón por teléfono. Y al tipo que tenía esa mirada que podría tener cualquiera después de una jornada de trabajo. Entre el concreto que paulatinamente llevará el sello de Carso, la empresa de Carlos Slim. Me hundes al pensar que el concreto que él puso ese día, con esas manos mayugadas que no paraban de sostener medias de negra modelo, en unos meses costará la mitad de lo que el tipo ha ganado en toda su vida. CDMX, te amo, pero me estás hundiendo. Como ese conocido que desde la prepa pretendió el reconocimiento, y ahora sube videos usando los trajes de su mamá y haciendo voces tontas, pretendiendo que es una imitación de una señora de las Lomas. Y él dice que es una imitación de una señora de las Lomas. Y luego dice que lo que hace es para exhibir el clasismo de la gente. Y algunas personas le aplauden. Exhibir el clasismo de la gente. Pero a ese tipo una vez lo escuché ofender a alguien con la frase pinche indio y la frase muerto de hambre. Y luego por eso me río cuando veo sus videos. No por lo que hace, sino por lo que me acuerdo. CDMX, te amo, pero me estás hundiendo. Con todas las personas que dicen que por vivir frente a un río de aguas negras, en el límite de la ciudad, está culero. Me da miedo, ahí roban, ve por mí al metro. Bueno, sí está culero, sí roban, sí voy por ti al metro. Y luego los veo compartiendo historias en sus Instagrams de los domingos en Tepito. Con esas etiquetas de barrio pesado, con todo menos con miedo, don de Dios. Pero eso sí, las suben antes de que anochezca porque luego da miedo. Turismo ñero. CDMX, te amo. Pero me estás hundiendo. Aunque todo lo que tiene fondo, picarse la nariz, un vaso de ron, una vagina, un ano, un guante de box, el recipiente de Danonino, el mar, la canción de Kalimba, los trajes de steampunk, todo eso está rico. Thank you. deja que el perfume de tu cuello me lo diga todo. Deja que mis manos lo describan y dame tu fuego. Calla, no me digas nada. Deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos, deja que se fundan nuestras almas y piérdete en el tiempo. Sobran las palabras, sobran los te quiero, tan solo miradas que avivan deseos. Con mi cara hundida en tu cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Calla, no me digas nada. Deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos. Deja que se fundan nuestras almas y piérdete el tiempo. Con mi cara hundida en tu cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Y al llegar a donde quisimos llegar, no me digas nada, déjame escuchar la melodía de tu jadeo, la melodía de tu jadeo. Abordamos ahora una banda de culto, la formación de Charlottesville, The Landlords, con su álbum debut, LP de 1984 titulado Hey, It's a Teenage House Party, con un sonido que iba mucho más enfocado al noise, que habría de llegar más adelante, de un modo más empírico, angular y complejo, y para nosotros sin duda, mucho más interesante. The Landlords ha sido durante mucho tiempo un favorito de culto entre los coleccionistas de punk, hardcore y los habitantes de Charlottesville, Virginia, la ciudad natal de la banda. The Landlords se formó en el otoño de 1983. Si bien el LP de 21 canciones tiene la misma producción vibrante que los primeros lanzamientos hardcore de Washington DC, el estilo y enfoque de The Landlords sigue siendo único hasta el día de hoy. Aunque es un disco de punk hardcore firmemente arraigado de la década de los 80s, el noise rock influyó en la dirección hacia la que la banda se movería más tarde. El cantante John Beers y el guitarrista Charlie Kramer más tarde fundarían el épico dúo experimental Happy Flowers. Hey, It's a Teenage House Party de The Landlords, un documento esencial y altamente subestimado del primer hardcore punk estadounidense, del que escucharemos a continuación los temas Bathroom Bigot y Nuns in Black Leather. Para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia es para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve?

Levitation, un viejo lobo de mar que no toma pausas. Ahora se estrena como solista bajo su nombre de pila, presentando Luca, LP que lleva el nombre de su hijo y que significa portador de luz. Más decide desnudarse, dar a conocer un lado poco convencional que muestra ocasionalmente en sus otros proyectos, no es agresivo, mucho menos ruidoso, se muestra preocupado por el mundo en llamas en el que crecerá su hijo, pero también se nota feliz e irradia luz por la etapa que está viviendo. Los sintetizadores son la base de todo el viaje, una batería que no destruye, simplemente acompaña, y un bajo muy bien posicionado en cualquier nota y ritmo. No hizo falta más, es Alex más contra el mundo. Su voz, los pensamientos, el rasgarse el alma para exigir algo mejor. Un material honesto y sin prejuicios, donde los seguidores del músico estarán contentos. Escuchamos a continuación el tema Slip Into de Alex más. Si te agrada lo que escuchas en este programa, contáctanos en la página de Facebook Eclectometal and Influx o por Twitter @parapiratones. Para compartirte lo que escuches aquí y mucho más, para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clicto Merlan, paranoias para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Alex Moss, and I'm sharing my latest album, Luca, here with you in Electo Meadowland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM in Hermosillo, Sonora. Why not push me away? Exquisitas cabras y deliciosos cabrones. Una vez más, el chapotle en el rincón del chapotle. Crónica anarquista número 5. En esta ocasión les presento al Cabrero, un cantor libertariano, un gran artista flamenco, con cantes que hablan de los jornaleros, la perversión del trabajo y las jerarquías sociales, la vacuidad de los políticos, las gracias y mercedes de los poderosos y la dignidad de los individuos. Colaboró con la CNT y AIT y el anarquismo y el cante desde los 70s. Desde su infancia se dedicó a criar cabras, 20 discos, muchas giras mundiales, más famoso que el propio Camarón de la Isla y el Lebrijanto. Trabajó con Peter Gabriel y escribieron y filmaron temáticas con su nombre censuradas en España. En 1982 fue juzgado por arrebatarle su arma a un guardia civil por un incidente de vereda con sus cabras. En 2020 se retira después de 50 años de carrera y aún al día de hoy cría cabras. Aquí un extracto de uno de sus textos antes de una de sus composiciones. Está haciendo carreras por atajos y veredas muy estrechas para mí. Y decían mis vecinos que llevaba mal el camino apartado del redil. Siempre fui esa oveja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban a dar. Y entre más pasaban los años, más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Thank you. Pussy Boys, una banda de rock estadounidense con sede en Miami, Florida. La banda está compuesta por Gabriel Alcalá en la voz y guitarra, Diego Monasterios en la batería y Dani González en el bajo. En 2009, la banda lanzó su álbum debut, No Seasons. El álbum recibió elogios de la crítica e incluso recibió el respaldo de ni más ni menos que Iggy Pop en una entrevista con Urban Outfitters. Esto llevó a la banda a tocar como teloneros de Iggy Pop. De este disco escuchamos a continuación el tema Island Avenue. Para que te hagas rico acá en el ritual de lo virtual de Clicton, Maryland, paranoias para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Una banda de punk rock estadounidense formada en Kalamazoo, Michigan, en 1993. Banda que se describe a sí misma como punk para la gente y se centra en el punk rock fuerte, ruidoso y sucio. En el escenario, los miembros de la banda aparecen con frecuencia vistiendo disfraces, por ejemplo, túnicas de grabación, trajes de monja, máscaras de Ronald Reagan o disfraces de momia de papel higiénico, y se enfocan en el sonido sucio y de bajo presupuesto de la presentación del garage punk. The Spits suenan a continuación con su tema Bring Down. Para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clecto Mirlon, paranoias para piratones y piratonas, sedición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. It was the summer of 78. I feel my bed with The Soft Pack, anteriormente conocidos como The Muslims, fue una banda estadounidense de rock formada en el año 2007 en la ciudad de San Diego. El grupo inicialmente se llamaba The Muslims, pero cambiaron el nombre a The Soft Pack debido a numerosos comentarios en redes sociales que los propios miembros de la banda definen como ignorantes y en ocasiones racistas. Su sonoridad es comparada a los grupos de indie rock de los años 90 e incluso la influencia de los grupos de garage rock de los años 60 con un toque de surf rock. The Soft Pack oficialmente se separaron en 2014, pero el vocalista Matt Lampkin siguió su proyecto como solista. Si te agrada lo que escuchas en este programa, contáctanos en la página de Facebook Eclecto Metal and Influx o por Twitter @parapiratones para compartirte lo que escuches aquí y mucho más. Por el momento, suena a continuación The Soft Pack con su tema Flammable, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Eclecto Metal Paranoias para piratones y piratonas. Edición 379, ¿será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cerramos esta edición de Eclecto Metal con algo que armamos mi camarada Daniel Camarena en la música y su servilleta en los choros mareadores, la banda que llamamos Colisione y con la cual acabamos de editar nuestro segundo álbum titulado El Ritual de lo Virtual, mismo que ya está disponible en Bandcamp, consta de 6 tracks y más cosillas que iremos compartiendo más adelante. Si te agrada lo que escuchas en este programa, contáctanos en la página de Facebook Eclecto Metal and Influx o por Twitter @parapiratones para compartirte lo que escuches aquí y mucho más. Por el momento, suena nuestro tema Salieron Lenguas del Mar para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Eclecto Metal and Paranoias para piratones y piratonas. Edición 379. ¿Será la realidad precoz o será que bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Una deliciosa maroma te convierte en una peligrosa